que me amas porque no te luce. Si hace tiempo me enteré que tu corazón es una piedra que lastima sin reserva pa'l que tropieza con él. Está cimentado en el engaño, es un máster en mentira y hace daño por doquier. Y ahora, ¿quién darás tu cuerpo? Ahora, ¿quién tendrá tus labios? Tantos labios que has besado, ella ni te acuerdas. No seré más el imbécil, bórrame ya de tu lista, sácame de tus recuerdos, y ella no me importa. Y un día sentirás lo que sentí por ti, vas a llorar, vas a sufrir. Y un día sentirás lo que sentí por ti, vas a llorar. Sentí por ti.